Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Regreso con usted. Una vez más, le insisto, puede marcar al 1035-0043. Nuestros teléfonos en cabina para cualquier necesidad, para cualquier opinión. También puede mandar su mensaje electrónico. Y quiero invitarlo, si usted le han gustado algunos de los estudios que se han dado en la radio. Bueno, hemos editado un libro con varios temas. Se llama Moldeado por Dios. Este libro es un compendio de estudios. Más que ser un libro, es una serie de estudios que se han dado. Muchos de ellos se han dado aquí en la radio. Como es el culto al éxito, al fracaso, los siete montes de la novia, las ocho ministraciones a los pies, la escuela de Dios, el despertar de la novia, los diversos géneros de muerte, los bautismos, la vacuna contra el adulterio, el divorcio, sanando la vida de una persona separada. Se llama Moldeado por Dios. Usted lo puede adquirir en cualquier librería o directamente en la Iglesia de Cristo Mahanaim. Usted puede ir y adquirir este libro que yo creo que va a ser para los que son gente que les gusta estudiar la Biblia, pues son varios temas que le pueden ayudar mucho en su vida espiritual. Continuemos con nuestro tema. Estamos hablando de la angustia bajo la proyección de Benjamín. ¿Cómo se manifiesta la angustia? Ya dijimos que en el orgullo, cuando se pierde la paz, pero también la angustia, la aflicción se manifiesta cuando se pierde el primer amor. Muchos hemos perdido el primer amor, pero se puede vivir en ese primer amor con toda esa pasión y con todo el enamoramiento al Señor. Porque la partera, que es el Espíritu Santo, estuvo atento a nuestros dos nacimientos. Y cuando estoy diciendo dos nacimientos, estoy hablando cuando usted nació del vientre de su madre y cuando usted nació de nuevo en las cosas de Dios. Y nos dice: no temas, sigue adelante, que te voy a llenar de ese gozo, de esa pasión, de esa alegría, de esa felicidad, de ese amor por tu Señor como al principio. No eres un Benoni, hija, no eres un Benoni, hijo de la angustia, de la tristeza, del fracaso, de la soledad, sino que eres un Benjamín, eres hijo, eres hija de la mano derecha de Dios. ¿Qué consecuencias acarrió la angustia en Benjamín? Le acarrió miedo, terror. Cuando uno se angustia, empiezan los fantasmas. Cuando los 12 discípulos o los discípulos estaban angustiados en medio del mar, a la cuarta vigilia se apareció el Señor y se llenaron de miedo y se angustiaron y creyeron que estaban viendo un fantasma. En realidad estaban viendo al Cristo de la gloria que los iba a rescatar. Cuando vienen las angustias, cuando viene el miedo, aparecen nuestros fantasmas. Cuando una persona vive angustiada, abre puertas para que venga un espíritu de miedo, de terror, de angustia, de opresión a invadirla. Benjamín es hijo de su mano derecha, pero fue sobreprotegido y le ministraron miedo, le ministraron la angustia, la opresión. Hay mucha gente que vive bajo la opresión, y es que hay un mundo espiritual. Se tiene que hacer guerra espiritual, pero no cualquiera puede hacer guerra espiritual. Tiene que haber una preparación, un conocimiento del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es más real que el mundo que usted y yo vemos. Por eso dice que nos dieron un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y sabe que hay una versión, la Peshita dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, huestes celestes de maldad. Entonces, si hay puertas que se abren, puede haber una opresión interna, o perdón, una opresión externa, provocando una posesión o una invasión. Yo no creo en la posesión en los cristianos, porque nadie puede posesionar lo que es de Dios. Son invasores, eso sí. Yo he oído gente que tal vez es semántica, Pastor Arturo, como quiera, pero yo no entiendo que alguien se atreva a posesionarse de algo que es de Dios, porque la Biblia dice que lo que es de él nadie se lo quita. Pero sí pueden invadirlo porque uno abre puertas. Bueno, en Génesis capítulo 43, quiero llevarle usted a un pasaje extraordinario. Génesis capítulo 43, verso 8, dice, y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho, sea Benjamín conmigo, y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo devuelvo y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Judá, que es alabanza, se da en garantía para hacer libre a Benjamín a la angustia. El espíritu triste, dice la Biblia, seca los huesos, pero el corazón alegre es un buen remedio. Debemos aprender a alabar, a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de tu angustia, en medio de tu tristeza, en medio de tu ansiedad, en medio de tu dolor. Tenemos que alabar al Señor para que su paz venga sobre nosotros, porque la alabanza, la adoración trae libertad. Entonces viene Judá, que es alabanza, y le dice a su padre Jacob, yo me ofrezco como fiador en garantía de hacer libre a Benjamín de cualquier cosa, de hacer libre a Benoni. Hoy, hoy hemos demeritado lo que es la alabanza y la adoración. Hoy creemos que alabanza y adoración es bonita música y letra preciosa, pero la verdadera alabanza y la verdadera adoración es más que música y letra. Y desgraciadamente hemos caído que ahora hasta los adoradores, los cantores, ahora ya tienen su premio también como los del mundo, que les dan premio al mejor cantante. Ahora también a los artistas cristianos. Que Dios nos perdone, pero hasta en eso hemos comercializado. Artistas cristianos. Debería de darnos vergüenza. No deberíamos de estar así. Los salmistas, los adoradores, los que Dios les ha dado talentos en la música, en la palabra, en el poderle adorar a Dios, deberíamos de entender que es para Dios y no para ser los artistas. Dios no comparte su gloria con nadie. Y ahora estamos más preocupados por el canto nuevo que saca el último cassette de a saber quién, en lugar de estar preocupado de hacer una vida de adoración y de alabanza, y que en medio de cualquier circunstancia nosotros podamos cantarle y adorarle al Dios del cielo, sin importar que ese canto sea del himnario. A yo cantar un himno, si yo ya soy de la restauración, como que si los cantos fueran de moda, si los cantos fueran de moda, hágame el favor de arrancarle los salmos a su Biblia, porque son más viejos que usted. La adoración y la alabanza que Dios anda buscando es en personas, en hombres que lo adoren en espíritu y en verdad, en integridad de corazón, no para hacer negocio. Hacemos conciertos para enalborar el nombre de un tipo que ha hecho de la adoración y de la alabanza a Dios un negocio. Esos son los cambistas a los cuales Dios les va a recriminar en su cara, porque tarde o temprano cada uno vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho, ya sea presentes o ausentes delante de Dios en el tribunal de Cristo. Ahora, regresemos a esto. Adore a Dios en medio de la circunstancia que esté viviendo. Qué fácil es adorar a Dios y cantarle a Dios en un mugroso concierto, como lo hacen los del mundo. Solo falta que los artistitas cristianos también se avienten al público como los del mundo y avienten cassette como del mundo. Y solo falta que los cristianos los andemos buscando para que nos den su autógrafo. ¡Ay, Dios mío! ¡Despierta! Al único que tú tienes que adorar, alabar y glorificar, el único merecedor de toda tu entrega y de toda tu búsqueda es el Señor. Porque ni siquiera esos cantos le pertenecen a ellos. Si verdaderamente fueran sinceros, le deberían de decir esos cantos son de Dios y no ponerle ni siquiera derechos de autor. ¿Autor de quién? Pero bueno, a lo mejor tienen razón de ponerle derechos de autor porque son de ellos y no del Señor. Jueces capítulo 20. Nos da una ilustración muy especial de lo que es la alabanza. Quiero leerle Jueces, capítulo 20. Hay tanto que hablar de la alabanza, hay tanto que restaurar. El tabernáculo de David todavía no se ha restaurado. Creo que en lugar de restaurarlo, los músicos de ahora y los cantores de ahora van hacia atrás. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Jehová y dijeron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá subirá primero. La alabanza nos da la victoria sobre nuestras angustias. Por eso dice el Salmo capítulo 23, verso 5, que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Adore a Dios. Usted que está pasando una aflicción, usted que está pasando una angustia, usted que está pasando por un dolor que nadie tiene razón, nadie te entiende, solo Dios. Quiébrate delante de Él, búscalo con todo tu corazón, enciérrate ahí en tu recámara, ahí en la pantalla del internet, ahí donde estás en este instante. Tú dile: Señor, yo necesito un toque tuyo. Dios no necesita aletas, Dios no necesita un hombre que vaya a imponerte las manos, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en todo lugar, en su ser entero y completo. Eso es uno de los prodigios de la divinidad verdadera. Y el verso 16 de Génesis 43, regresamos a Génesis. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo para que estos hombres coman conmigo al mediodía. Y el hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Nosotros somos los Benonis, que nacimos de nuevo y ahora somos los Benjamines. Y nuestro José es nuestro Señor Jesús. Y el mayordomo al que José le dice que tenga todo arreglado porque van a llegar sus hermanos y va a llegar su Benjamín, es el Espíritu Santo. Cristo está esperándonos. Ha preparado una gran cena, pero no va a recibir a Benonis, hijos de la tristeza, hijas de la tristeza, hijos del fracaso, hijas de la angustia, hijas de la soledad, de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad. Él va a esperar a Benjamines, hijos de la mano derecha de Dios. Marca el 10350043. Marca Lada sin costos 01800-802-3101. Voy al último corte y regreso contigo. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 10350043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879. 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Regreso con usted. El verso 19 dice: entonces acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y el mayordomo empieza a platicarles y él les dice: no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os ha dado este tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. El verso 19. Acerquémonos al Espíritu Santo y tengamos comunión con Él. Él conoce todos los secretos de Dios. El Espíritu Santo no está esperando que usted o yo lo estemos titereteando. El Espíritu Santo está esperando que tú y yo nos demos a Él. El verso 23 dice: y el Espíritu Santo les dijo: no os preocupéis, no temáis. Y le reveló los secretos, los tesoros que se hablaba José, que hablaba el Jesús de la gloria. Y el verso 24 dice: después el hombre llevó a los hombres, es decir, el mayordomo, a la casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. El Espíritu Santo nos va a llevar a la casa del Padre. El Espíritu Santo nos da agua, palabra, para limpiar nuestra alma. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye para recibir sanidad, limpieza en nuestra alma por medio de la palabra revelada, la palabra real, la palabra verdadera, la palabra agua. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de cuidar a los ministros, que son figura de los burritos que transportan al pueblo y al Señor, de darles su forraje. Cuando usted y yo nos damos al Espíritu Santo, Él quita toda área de angustia, de temor, de tristeza y lo lleva a usted y a mí, a nuestro José, que es nuestro Cristo y nos bendice. Es por eso que Apocalipsis termina diciendo: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Nuestro José, que es Jesucristo, es el perfecto amor que echa fuera todo temor, toda angustia. Cuando tú te dejas absorber por el Espíritu Santo, cuando tú te dejas en las manos del Dios del cielo, la angustia desaparece. Por eso dice: no por nada estés preocupado, por nada estés angustiado, por nada estés triste. Sean conocidas tus peticiones, tus necesidades, tus preocupaciones delante de Dios con toda acción de gracias, con toda acción de súplica. Y el Dios de paz te va a dar una paz que sobrepasará todo entendimiento. Vas a recibir una paz que no es razonable, porque lo que gira en torno tuyo, en lugar de poderte dar paz, te puede dar angustia. Pero si tú estás dándote a Dios, aunque estés en medio de una tormenta, estás tranquilo. El que vive angustiado cree que su problema es 5 veces mayor que sus fuerzas y se vuelve idólatra de su angustia. El angustiado le gusta dar siempre malas noticias. Los benjamines atan y esclavizan y ponen temor, ponen terror. Usted se acordará de Saulo antes de convertirse, porque Saulo era de la tribu de Benjamín, era un benjaminita, y él dice que él angustiaba a los discípulos del Señor. Además, cuando uno está angustiado, esconde sus victorias. Dice que José metió la copa en el costal de Benjamín y la copa es señal de victoria. Tenemos que dar testimonio de nuestras victorias. No todo ha sido, cuando vienen las angustias, cuando vienen las tristezas, cuando vienen los momentos difíciles, el diablo aprovecha, los espíritus inmundos aprovechan para opresionarte, para hacerte sentir que no sirves para nada y que Dios se ha olvidado de ti. Pero es ahí, cuando tú tienes que levantar tu corazón, creerle a Dios y tomar autoridad. No necesitas que venga el especialista en echar fuera demonios, porque ahora ya hay hasta especialistas exorcistas. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es decir, que es parte de la vida cristiana. Cuando usted está en opresión, cuando usted siente angustia, cuando estamos en momentos difíciles, tenemos que tomar autoridad y echar fuera todo estorbo y todo pensamiento, porque empieza la batalla en la mente y dice llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Benjamín termina en un gran encuentro con José. Dice el verso 25 del capítulo 43. Entonces prepararon el regalo para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer ahí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Ese es el arrebatamiento. Para que Benjamín estuviera listo para el encuentro con José, tuvo que dejar de ser un Benoni y se presentó como un regalo que es una vida santa. Usted tiene que visualizarse, ver ese momento, porque así será cuando nos encontremos con el Cristo de la gloria. Tendrá que ser con un corazón contrito y humillado, con una vida santa, con una vida purificada, con una vida libre de todo estorbo, libre de toda cadena, libre de toda angustia. Finalmente, José le da regalos a Benjamín. 5 porciones más, que es, le da la gracia, le da el perdón, le da trigo más que a todos los demás, que ese es la palabra revelada, que le da la copa, que es la comunión, que le da las 5 mudas de ropa, que son los 5 ministerios, que le da los 300 piezas de plata, que es la santidad. José empieza a bendecir a Benjamín. Quiero terminar con cuál será el antídoto contra la angustia. La manera de salir de la angustia es rompiendo nuestro orgullo. Porque Dios dice, el Salmo 51, verso 17, que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. ¿Y quién va a destruir a la angustia? La alabanza, la adoración. Entonces, el antídoto para la angustia es la alabanza y la adoración. ¿Qué es decir? Dar lo que nos angustia. Como cuando Abraham dio a Isaac, dijo, voy a subir a adorar a Dios. Dio lo que más le angustiaba, dio lo que más carga le tenía. Suelta tu angustia, suelta tu tristeza. Esa angustia te ha estado haciendo daño, has estado cargando por años esa angustia, esa tristeza. Y no has podido cambiar nada. Las cosas siguen igual o tal vez es peor. Sin embargo, tú te has ido enfermando espíritu, alma y cuerpo cada día más. ¿Por qué no hoy adoras a Dios? Si puedes poner tu mano en el radio, ahí en la computadora, o aunque no lo hagas y estés ahí en tu carro, en el taxi, júntate conmigo en esta oración. No importa que no nos miremos, eso no es importante. Lo importante es que el Cristo del cielo vea lo que vamos a hacer. Si usted está angustiado, si usted está triste, si usted está en un momento difícil, es tiempo de dejar de ser un Benoni, hijo de la tristeza, para ser un Benjamín, hijo de la mano derecha de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, estamos rompiendo toda opresión y todo ataque del enemigo en medio de la circunstancia en la que estamos viviendo. Queremos darte la honra y la gloria a ti, sin importar qué circunstancia es la que estamos viviendo. De soledad, de tristeza, de enfermedad, de dolor, de preocupación, de abandono, de traición, qué sé yo. Pero en este instante, Señor, donde quiera que esté mi hermano, mi hermana, reciba usted la libertad en el Cristo de la gloria y en el poder del Espíritu Santo, que en este instante nos envuelva con su presencia y nos haga libre de toda angustia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga. Hasta la próxima. We'll be right back.